Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Estamos en el fin de semana compartiendo para todos vosotros una nueva entrevista. Hoy hablamos de mediunidad junto a Elodie Crowley. Vamos a recibirle, aunque ya muchos de vosotros le recordaréis de otros directos en los que ha colaborado en nuestra televisión. Hola Elodie, ¿cómo estás? Un placer. Muy buenas, aquí encantado y con muchas, muchas ganas de empezar, la verdad. Encantado también de volver, que hacía ya mucho que no aparecía por aquí. Pues encantados nosotros de que estés de vuelta, así que vamos a iniciar hablando de este tema que hemos titulado La mediunidad no es un don. Me gustaría presentaros para la gente que llega de primeras a Elodie Crowley. Él desde pequeño ya veía seres, pero por no saber controlarlo cerró su tercer ojo y dejó el mundo espiritual apartado, hasta que el universo se lo volvió a recolocar en su camino y desde entonces pues ha aprendido investigando, canalizando y también experimentando. Vamos a hablar entonces de lo que implica, ¿no?, a día de hoy, actualmente, desde tu parte medium, Elodie, pues ser, ¿no?, una persona sensible, sensitiva y que se conecta con, a través de canalizaciones, pues con ese otro lado. Pues la verdad es que para mí, precisamente, el punto de partida que yo tuve fue uno de los que me hizo reflexionar precisamente sobre este tema, ¿no? ¿Es la mediunidad realmente un don? Porque siempre había escuchado cuando yo empecé mi camino espiritual ya más avanzado, cuando volví a retomar todo, escuchaba mucho esto de si los que había mediums, que había personas especiales como escogidas por los dioses, que podría decirse casi, que eran como los que tenían los dones y los demás éramos simples mortales, ¿no? Como quien dice. Entonces, pues a mí eso como que me rechinaba un poco porque yo decía, me suena todo esto un poco como que al final hay personas especiales, que hay personas escogidas y que los demás no valemos para ello. Es como que al final es un poco de clasismo espiritual, podríamos decir. Entonces, digo, bueno, puede ser así, pero voy a investigarlo. Cuando yo inicié mis investigaciones, estoy hablando de que yo me dedicaba a canalizar, sobre todo registros akáshicos, hacía viajes astrales, hablaba con seres, pero siempre he intentado traerlo todo mucho a tierra. Porque a mí no me gusta pues creerme todo lo que me cuentan los seres y punto, y creerme las canalizaciones y creer a ciencia ciega eso, ¿no? Porque al fin y al cabo puedo estar cayendo en que me estén engañando o lo que sea. Entonces yo siempre aplico lo que es la metafísica, es decir, tener una base espiritual sólida a nivel de lógica, a nivel de filosofía, a nivel de historia, que me permita al menos contrastar de qué va esto. Y, por ejemplo, descubrí cosas tan interesantes como en la época de las pitonisas, lo que se llama, seguro que todo el mundo conoce el oráculo de Delfos, esas pitonisas, precisamente desde que nacían, se las dedicaba a prepararlas para que fueran pitonisas. No nacían pitonisas, las criaban y las enseñaban para que supieran cómo tenían que hacer ese trabajo. Es decir, que el conseguir el momento trascendental en el que se podían comunicar con esos dioses era algo que lo podía tener cualquiera con la dedicación, con la práctica y con la enseñanza correcta, podríamos decir. Pero además de eso, si nos remontamos, yo diría que incluso muchísimo más atrás, me atrevería a decir, esto obviamente no está súper contrastado porque creo que nadie puede viajar al paleolítico, pero sí que podríamos decir probablemente que la conexión con el mundo espiritual es algo ineludible a todo el mundo, porque al fin y al cabo los rituales funerarios existen desde muchísimo y la figura del chamán ha surgido desde esa época aproximadamente, con distintos nombres según la época, ¿no? Que si es chamán en algunos momentos, sacerdotes en otros, pero al fin y al cabo es una persona que podía conectar con ese otro lado. Y probablemente por pura casualidad o por error, nosotros en la antigüedad, estoy hablando de paleolítico, seguramente consumiéramos algo que fuera un poco alucinógeno y nos hiciera conectar con esos otros planos. Con esto quiero decir varias cosas. Uno, el ser humano tiene la capacidad innata de conectar con otros planos, ya sea consumiendo algo o sin consumirlo, pero preferiblemente, obviamente, sin consumir nada. Pero esto es lo que pasa, yo creo que hoy en día, ¿no? De que al final muchas personas buscan en la ayahuasca, en otras plantas, por ejemplo, ¿no? La idea o la capacidad de poder conectar con algo que les abra esa percepción. O a lo mejor también mucha gente lo busca en meditaciones o lo busca en iniciaciones. Y para mí no hace falta ni plantas, ni iniciaciones, ni meditaciones. Lo que hace falta es conectar con uno mismo. Entender qué sistema es el que me habilita a mí para conectar con ese otro plano. Ese sistema, muchas veces ya más o menos lo conocemos, es el sistema pineal. Y no tiene ese nombre porque sí. Es que literalmente en muchísimas culturas y religiones se representa con una piña. En muchos dibujos, gráficos, incluso esculturas, vemos que muchos báculos o personajes históricos llevan como una especie de piña a la mano, o la llevan en un báculo, o la tienen en distintos lugares. Por ejemplo, en la parte más hinduista y budista lo suelen tener sobre la cabeza. Esto al final nos habla de esa pineal, de abrir esa piña, de abrir esa conexión que al final representa el chakra, es porque es como un poco la abertura de ese chakra, que luego ha pasado a verse un poco más como una flor de loto, pero antiguamente tenía esa conexión más parecida a una piña, ¿no? Entonces ese sistema pineal, cuando se conoce y se estudia un poquito, nos damos cuenta de que ya está ahí, ya está activado. Simplemente hay que saber cómo usarlo. Y para esto tenemos que entender cómo es que nosotros percibimos. Y yo creo que una cosa muy importante a darnos cuenta es que no percibimos ni siquiera la realidad física con los ojos. Esto es un engaño de la mente, porque realmente tus ojos son los que captan todos los estímulos, pero quien lo procesa es tu cerebro. Y para ese procesamiento hace un recorrido increíblemente largo de captarlo, editarlo, compararlo con recuerdos pasados, con cosas que hemos vivido, con traumas, con todo eso, hasta que al final lo reproduce y eso es lo que llamamos el filtro mental. Pues para las cosas místicas pasa lo mismo, pero como no solemos tener referencia o recuerdos, las referencias que toma nuestro cerebro en la infancia sobre el mundo espiritual es un poco rara. Es decir, si yo nunca he visto un espíritu de pequeño, ¿cómo sé cómo es un espíritu? ¿Cómo es percibirlo? Porque mucha gente cree que ver un espíritu es verlo delante tuya. Y no, eso no es así. Un espíritu se ve de muchas maneras diferentes o no se ve. Hay personas que perciben a nivel sensitivo, hay personas que son más emocionales, personas más mentales, personas que oyen, personas que huelen, personas que incluso tienen el gusto de cosas extrañas. Entonces, no siempre es ver y no siempre es verlo además físicamente. Eso es algo muy extraño. Eso sería más bien una aparición o materialización. Realmente, y para mí aquí está la clave, cuando nosotros vemos, vemos con el ojo de la mente, con el tercer ojo. O sea, el tercer ojo al final es el ojo de la mente, que no deja de ser algo así como si yo dijera, imaginaros que encima de mi mano tengo un cubo que tiene tres dimensiones, o sea, un cuadrado de tres dimensiones que está flotando y girando. Todo el mundo con los ojos abiertos podemos proyectar encima de mi mano ese cubo, pero ¿realmente ese cubo está aquí físicamente? No, pero podemos verlo, podemos incluso darle un color, podemos darle una forma, podemos darle una textura. Entonces, ver sería algo parecido a eso. ¿Qué pasa? Que eso lo encasillamos en el plano de la imaginación. Y aquí viene uno de los trucos que tenemos desde pequeño. Aquello que no conocemos, nuestra mamá y nuestro papá nos dice, eso es tu imaginación, eso te lo estás inventando, eso no es real, eso no está ahí. Y al final eso es lo que nosotros tenemos como las reglas del juego, como las reglas de cómo funciona el mundo. Pues lo que yo me vea que está fuera de mi rango cuando soy pequeño, pues será mi imaginación, me lo estaré inventando. Además, sumamos también que cuando somos pequeños, esas reglas del juego que llamamos la vida, también tenemos cosillas como que cuando vemos o sabemos algo sobre espíritus o demonios o otro tipo de seres, es lo que vemos en las películas, es lo que vemos en las series. Entonces eso se recoge también en nuestro subconsciente y al final nuestro subconsciente cuando captamos algo, lo que nos lanzaría de vuelta es precisamente eso, normalmente cosas que nos aterrarían. Por tanto, para protegernos ante algo que desconocemos y que nos aterraría, lo que prefiere hacer el subconsciente es decir, no, no, esto no existe, esto te lo estás imaginando tú, básicamente, ¿no? Entonces, combinado eso, las reglas del juego de cuando somos pequeños junto con la parte de cómo nosotros tenemos aplicado nuestros filtros mentales, para mí, es lo que configura el que casi nadie hoy en día pueda ver. Poquitas personas, cuando son pequeñas, consiguen como sobrellevar ese punto, esa vía, al siguiente nivel y decir, bueno, venga, vale, lo que estoy percibiendo no se va a cortar en algún momento porque realmente creo en ello y porque realmente me está afectando a todos los niveles. Pero normalmente los niños pues lo viven con muchísima más naturalidad que nosotros. Entonces, algunos se quedan con esa historia, otros no se quedan con esa historia y lo cierran como por ejemplo yo. Pero qué bonito es el mundo, qué bonito es la espiritualidad, que al final siempre nos reconfigura para que lleguemos a ese mismo punto en algún momento u otro, ¿no? Así fue mi caso, por ejemplo, que me volví completamente escéptico, no creía en nada, y un día de repente, ¡pa! Se me abrió, bueno, de repente tampoco fue, me quise meter en ese mundillo, ¿no? Pero que al final con esas ganas de abrirme, con ese, no sé muy bien dónde me estoy metiendo, pero tengo fe de que sé que puede que haya algo más. Fue como me di cuenta de que toda mi vida había estado percibiendo, simplemente había estado ignorando. Y es que creo que esto es algo que le pasa a mucha gente y le hace sufrir incluso. Personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, personas que perciben en su día a día y no saben cómo controlarlo. Todo ese tipo de personas creo que al final se tienen que dar cuenta de que, quieran que sí, quieran que no, tienen una conexión con ese otro lado, con ese mundo espiritual. A mí no me gusta llamarlo don. Simple y llanamente por el hecho de que creo que es más una habilidad, porque un don implicaría como que solo lo tienen unos pocos y otros no, ¿no? Entonces prefiero llamarlo habilidad, ser sensitivo, ser psíquico, ponerle el nombre que queráis, pero al fin y al cabo no deja de ser eso, la capacidad de conectar con ese otro lado. Muchísimas gracias, Elodín. Bueno, ha sido una introducción impactante, ¿no? Porque es cierto que no nos planteamos ese contexto de idealización, ¿no? Cuando realmente queremos materializar, como tú bien decías, ¿no? Un espíritu, ¿no? Siempre nos imaginamos desde que somos pequeños, pues un fantasma con una sábana blanca, ¿no? Y pues imágenes que tenemos Total. muy, muy preconcebidas. ¿Cómo podemos de alguna forma, ¿no? Desconectarnos de esas creencias que pueden limitar esa capacidad sensitiva que todos podemos tener? Yo creo que lo más importante es entender cómo funciona, ¿no? O sea, primero que todo, saber y ser consciente de eso, de que tenemos creencias limitantes, de la infancia, de lo que hemos visto, saber que tenemos unos filtros mentales, que todo lo pasamos por ahí. Y a raíz de ahí, ir poquito a poco percibiendo cada vez más. Por ejemplo, darnos cuenta de que tenemos cositas como que soy capaz de sentir algunas veces cuando entro en una habitación, en una casa, cómo está el ambiente, que a lo mejor está el aire un poco más pesado y decimos, bueno, eso será normal, será que el ambiente, pues simplemente el aire está, ni siquiera a veces lo pensamos, ¿no? El ambiente está raro. Vale, a veces entramos en una casa y percibimos cómo están las emociones de una persona. Eso también es mediunidad. Estamos teniendo una emoción que no es nuestra, que no nace de nosotros, que al final algo que es externo a nosotros nos está llegando y lo estamos percibiendo. Entonces, prestar atención, un poco mindfulness esto, prestar atención a esas cosas, por llamarlo de alguna manera, porque pueden ser muchas cosas, que nos van llegando y empezar a identificarla como lo que son, también intentando no caer en un pensamiento o en un patrón. Voy a decirlo entre comillas como neurótico, ¿no? Que también nos puede pasar que nos como obsesionemos con las señales, que creamos que todo lo que sentimos son seres, que eso también es una contraparte de este mundillo. Al final esto es como un péndulo. O no percibes nada, o de repente te puede pasar que lo percibas absolutamente todo y todo sea una señal, ¿no? O una percepción. Entonces yo creo que la parte es esa, es entender las creencias, empezar a entender cómo son los seres. Ir trabajando poco a poco en tu percepción para ir de menos a más. Sobre todo también teniendo muy en cuenta los conceptos como, por ejemplo, la protección energética y aprender a controlar tu propia energía antes de meterte en todo eso. Porque al fin y al cabo, si viene un ser que no es el que tú estás esperando, ¿cómo lo vas a identificar? Tienes que saber un poco cómo funciona también eso, ¿no? Y cómo poder protegerte. No todos los seres, y esto ya es pequeñas cositas que me gusta lanzar. No todos los seres son lo que parecen. Literalmente, conozco muchísimas personas y a mí me ha pasado de que te viene un ser, te dice, yo soy el Arcángel San Miguel. Y de Arcángel San Miguel no tiene, vamos, ni la suela de los zapatos. Y muchas veces vienen otros seres que creemos que son muy feos o malos, lo que llamamos típicamente demonios, que me encanta hablar de ellos, que por Mindalia hay algún que otro vídeo de ellos. Y pasa esto, ¿no? Que tenemos como una preconcepción del tema de los demonios, precisamente por lo que nos ha vendido, pues la religión, las películas y demás. Pero que si te pones a investigar un poco, te das cuenta de que no son más que dioses de otras culturas, que luego se demonizaron. Fue como una campaña de marketing. Entonces, conocer eso te ayuda a desestabilizar esas creencias que tú tenías. Y cuando las vas desestabilizando, puedes empezar a ver esos seres con otra cara. Obviamente esto no es un trabajo de un día, no es un trabajo de 2 días ni de tres, conlleva tiempo, ¿no? Pero bueno, es una manera al menos de comenzar, creo yo. Perfecto, pues esperamos que esta información pueda ayudar a más personas, ¿no? Cada día a conectarse con su capacidad psíquica sensitiva, le denominamos cada uno, ¿no? De una forma como requiera. Hablábamos también de promover un poco la verdad, ¿no? Hay mucho mito alrededor de la mediunidad y bueno, también hay mucha gente, evidentemente, ¿no? Que como tú bien decías, pues dice conectarse a lo mejor con una parte sensitiva, pero en realidad pues está conectando con otro tipo de energías y bueno, no tiene muy identificado, ¿no? Esa parte de conexión hacia el otro lado. ¿Cuál sería para ti, ¿no? Actualmente y en tu propio proceso personal, perdón, esta verdad definitiva sobre la mediunidad a este punto? Yo creo que cuando una persona está percibiendo algo y no sabe si es verdad, si no es verdad, no sabe muy bien por dónde ir, cómo identificar simplemente algo que puede ser tan simple como una señal. Porque hay personas que, por ejemplo, le empiezan a pasar cosas tan simples como ver 1-1-1 por todos lados, 2-2-2, y a mayores, pues eso empieza a ser después entidades, ¿no? Empiezan con pequeñas señales, pero cada vez va más. Y no sabe muy bien qué es eso o cómo identificarlo. O si un ser a veces se manifiesta como una mariposa que entra por la ventana. Y yo siempre les digo una cosa. Para mí la filosofía es la clave de todo. Porque ya nos han enseñado ahí cómo funciona. Y la filosofía tiene métodos que son lógicos, que te ayudan a entender la lógica detrás de todo esto para poder saber cuál es, entre comillas, la verdad. La verdad absoluta no existe, ¿no? Pero por lo menos para ayudar a que nos equivoquemos menos, vamos a decirlo así. Existen para mí dos métodos principales, bueno, y un tercero, que sería el método inductivo, el método deductivo, y luego está también el método mayéutico, que viene todo de la filosofía, básicamente, ¿no? En resumidas cuentas, de manera práctica, nos viene a decir que podemos ir de lo concreto a lo general, o de lo general a lo concreto, y también preguntarnos sobre nosotros mismos internamente cuál es mi verdad, ¿no? Es decir, si yo en algún momento, por lo que sea, estoy... pues, por ejemplo, diciendo, le pido al universo una señal de algo, o pido al ser que está en la casa una señal, y en ese momento entra una mariposa por la ventana, y yo puedo decir, bueno, pues puede ser una señal. ¿Cómo sé si realmente es una señal? Pues lo primero de todo que yo me plantearía es, ¿en el ambiente en el que yo vivo de normal hay mariposas? Porque si tengo un campo lleno de flores al lado de mi casa, lo más probable es que haya mariposas y que eso no sea una señal. Las señales son normalmente algo, o lo que percibimos normalmente es algo improbable, pero posible. Es decir, hay un ratio de que ocurra muy bajo, pero puede ocurrir. Entonces tenemos que analizar un poco el ambiente para saber si lo que está ocurriendo es realmente real o no. Y también preguntarnos, como digo, internamente, ¿qué es para mí esa mariposa? Porque si a lo mejor yo he pedido un mensaje a mi abuela que le encantaban las mariposas blancas y justo en ese momento entra una mariposa blanca, claramente es una señal. Pero si mi abuela no tiene nada que ver con las mariposas, no me voy a poner a buscar qué significan las mariposas, porque como digo, puede ser una simple coincidencia. Y a veces esas coincidencias, pues como digo, existen. Y por otra parte, creo que es muy importante tener en cuenta cuando hablamos del mundo de la mediunidad que para encontrar, ¿cómo decirlo?, esa verdad o esa forma de, no encuentro muy bien la palabra, pero como de entender si lo que estamos percibiendo es real o no, yo no solamente aplico lo que es la lógica y lo que es el conocimiento interior y buscar mi verdad, sino que también intento un poco ver si luego a posteriori de esa conexión hay algún tipo de veracidad. Es decir, yo en el momento no voy a poder saber a ciencia cierta si lo que estoy percibiendo es real. Me lo tengo que creer y jugar al juego, pero ponerlo todo en cuarentena. Y luego de esa conexión decir, venga, vale, ¿qué sentido tiene esto que me han contado? ¿Y qué lógica práctica tiene esto que me han contado o que yo he percibido? Porque hay veces que el mensaje es muy interesante, pero que luego realmente poca cosa hay ahí. Entonces también hay que analizar para mí ese tipo de cosas. Un poco para mí sería esa la idea. Pues ahí nos gustaría también conocer las impresiones de las personas que nos estén viendo en este momento, que nos verán más tarde a través de los comentarios. Bueno, vamos a ir ya finalizando este encuentro, Elodín, así que yo quiero pasarte la palabra por si crees que hay algo que se nos haya escapado, que se haya quedado en el tintero y que sea imprescindible aclarar antes de finalizar. Pues creo que se me quedan muchas cosas en el tintero, pero porque es un tema absurdamente intenso y absurdamente extenso, ¿no? Pero bueno, poquito a poco yo creo que pequeños pasitos se pueden ir dando. Lo primero yo creo que es el conocimiento y saber discernir muy bien una cosita de otra, porque al final creo que el mayor de los problemas que nos encontramos en el mundo espiritual es la sobreinformación que tenemos. Y el no saber qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, creo que también espero que esos métodos lógicos que os he enseñado, pues os puedan ayudar a intentar buscar vuestra verdad interna y cada vez acercaros un poquito más a quitar esas capas para poder percibir ese mundo espiritual que nos rodea. Eso sería para mí. Muchísimas gracias en nombre de Mindalia por estar de vuelta en nuestro canal. Me encantaría recomendaros a todos que tras esta entrevista vayáis a ver las anteriores encuentros y las anteriores charlas que Lodin Crowley ha compartido con nosotros. Y bueno, os invito también a que a través de redes sociales pues podáis seguir confiando en su palabra y continuando ampliando esta información sobre la mediunidad de una forma tan clara y tan transparente como lo ha hecho en el día de hoy. Lodin, te paso entonces la palabra ahora para que seas tú la persona encargada de poder cerrar esta entrevista. Te mando un abrazo enorme en esta bonita conexión que hemos compartido hoy y te esperamos de vuelta siempre que quieras aquí en Mindalia Televisión. Pues muchísimas gracias a Mindalia, gracias a todos por verme, por escucharme. Espero que os haya servido, os haya gustado muchísimo y encantado de estar aquí con Mindalia cada vez que se pueda y que se requiera para hablar de todos los temas que se puedan. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente encuentro, supongo.